ciencia será tu maestra. Yo. Debes grabando. Encontrarlo por ti mismo. Grabando, en casa la queca, yo, con el bar de rama. Me crié en Villanueva el arzobispo. Ah, yo. Hace unos 28 años más o menos, en un gran pueblo, pero a la vez pequeño, Villanueva el arzobispo, provincia de Jaén. Qué gracia, la casa de mi abuelo con el carromata pedales, nunca me dejó sacarlo a la calle, porque las calles de Jaén son una locura, son una rampa en pica para abajo, llena de agujero y piedrusquito. La vecina de mi abuelo, la Rosario, tiene todo el techo del salón llena de chorizo y chistorra colgando. Tiene un cuarto con conejo, otro con cabra, otro con gallina y pollo. Cocinan en una chimenea de leña en vez de en un horno, como cualquier persona corriente, más ambientado que la plazoleta del pueblo, que tiene una fuente en medio, que es el orgullo del pueblo, y en verdad los chorros ni funcionan y el agua está verde con la aceituna. Oh, el emblema Villanueva, las aceitunas, la sierra, las villas, los niños todo blancos con los cachetes rosas. Odio a los abuelos y a las abuelas apestosas. Me traumatizo el día que la vecina Rosario trajo un gazapo, o sea un conejo chiquitito, y mi abuela lo colgó vivo en un gancho y le rajó todo el pechito con un cuchillo de untar la mantequilla. Y un día que nos hartamos reír mi padre y yo, cuando mi abuela nos preguntó qué queríamos de cenar, y le dijimos nada de aceituna, queremos un par de hamburguesas buenas. Y mi abuela, no me distormento niño, esas cosas ni existen. Y le dijimos, pon entonces una pizza, cuatro estaciones, una de atún y bacon. Y al final nos puso un huevo con pimiento y jamón y la típica tapita de aceituna que nos falte. Pero tengo que reconocer lo buena que estaban las papas con alioli del bar El Volante. Oh, qué gracia. Aquí la Play 2 y la Xbox y esas cosas. Y en Villanueva es el 2003 y acaba de llegar la Master System con el Alex Key, con el Buble Buble, con el Kung Fu. Menos mal que ya llega la Navidad, que viene mi primo y tomamos las dos aceitunas de fin de año. Toda la familia reunida alrededor de la estufa del carbón, a ver quién se mueve con el frío que hace. Viendo Martes y 13 de la TV1, que es la única cadena que allí se resintonizaba. Telecinco y Antena 3 allí ni funcionaban. Pero lo siento por este gran pueblo, pero tuvimos que emigrar a la provincia de Cádiz. Pero eso sí, con todo el maletero lleno de aceite virgen de la Sierra de las Villas, llegamos al puerto de Santa María, lugar de origen de mi madre, la queca. El amor es una monería. Yo de chico vivía en el centro, en el edificio Andalucía. Con el tiempo mi padre la lió mil. Acabamos en Valdelagrana, en una casita, pero con jardín. Aunque concluye mi infancia un poco corto, porque no hay mucho tiempo. Podría hablar de anécdotas. Oh, Villanueva del Arzobispo, un pueblo único que marcó mi vida. Pero volver allí algún día seguro, que no habrá cambiado nada. Lo mismo en el 2015 allí llegan los Montana. Lo único bueno de allí son las fiestas regionales, para bailar Paquito el Chocolatero en la plaza del pueblo, y la Semana Santa, que todo el pueblo se vuelca. Lo que se vuelca es la borriquita con tanta cuesta y los 12 apóstoles en la Semana Santa, en la Santa Cena, y hay que subirlos en mesas de a uno. Las calles son tan anchas que no entran los 12 a la vez, que se atascan. Villanueva del Arzobispo, tú sabes que yo siempre te llevo en el corazón. Un saludo a los vecinos de la calle Labradores. Perdonadme, pero estoy un poco resfriado, se me caen los mocos. Un saludo a la Rosario, a la María del Señor, al abuelo que me daba en una bolsa. Un saludo y un abrazo. Villanueva siempre, a tope con la cope. Yo.